Y mientras tanto, ¡sándwiche! No, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y es que me duele saber, me cuesta entender si no hago nada en mí. Suena la alarma, para que comience a actuar, no es difícil solo tratar de cambiar. Y es que me duele saber, me cuesta entender si no hago nada en mí. Suena la alarma, para que comience a actuar, no es difícil solo tratar de cambiar. Y escucha, no vengo a sermonearte, solo estoy aquí para cantarte. Mi sentimiento me sale por los poros, a veces no llego y me ahogo. Pero esto no me detiene, al contrario me alegra y entretiene. Intentaré cambiar, no me voy a equivocar, no, no, no, no. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y es que me duele saber, me cuesta entender si no hago nada en mí. Suena la alarma, para que comience a actuar, no es difícil solo tratar de cambiar. Y es que me duele saber, me cuesta entender si no hago nada en mí. Suena la alarma, para que comience a actuar, no es difícil solo tratar de cambiar. Y escucha, no vengo a sermonearte, solo estoy aquí para cantarte. Mi sentimiento me sale por los poros, a veces no llego y me... Pero esto no me detiene, al contrario me alegra y entretiene. Intentaré cambiar, no me voy a equivocar, no, no, no, no. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no, a veces no estoy contento, pero igual me las arreglo. Y digo no. Le dice música en vivo y aparece. Sí. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Muy buenos mediodías. Fui a buscar el mate. Fue a buscar el mate, volvió y volvió con un invitado. Sí. ¿Cómo le va, Lofi? Bienvenido a Sándwich de Calaverama. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nos conocimos hace un tiempito, los fui a ver en vivo, una banda ahí con el bajo al frente, Recién hablábamos fuera de aire, ¿no? Estas bandas donde compone el bajista, entonces vos lo decías, se arma su banda. ¿Qué es lo que le pasa al cantante? Yo quiero cantar. Bueno, voy a conseguir un batero, voy a charlar con un guitarrista, algo parecido. Sí, sí. Por lo general los bajistas somos como los músicos ahí, no aislados, pero en el rinconcito, ¿viste? Y hay algunos, en mi caso, y conozco varios, que tienen ganas de tocar, ¿viste? Y de hacer sus propias canciones, y a veces en bandas donde estás no existe la posibilidad porque está como muy marcado el estilo. Te estoy exagerando todo, ¿no? Para que se entienda. Y entonces, la necesidad esa de por ahí poder mostrar temas que no llegan a la banda hacen que quieras hacer como un proyecto paralelo que termina siendo tu proyecto después. Después de muchos años, ¿no? Y a ver. Sí, la verdad que sí, después de muchísimos años. Mucha duda, mucho si lo que hacemos, si no lo hacemos. Tengo tantos amigos músicos, a ver, le preguntás quién se copa, ¿no? Y bueno, un día te decidís, lo haces y de repente tenés una banda. Recién escuchábamos, ¿no? Una canción de Calaverama. Y este mito que hay, o este pasillo que dice que es difícil tocar el bajo y cantar al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuánto hay eso de cierto y cuánto hay de por ahí una técnica que tal vez es similar al del que toca la guitarra y canta? Bueno, sin desmerecer el instrumento, en mi caso particular, a veces trato de ir al grano, ¿no? Porque si te pones a hacer demasiado, tal vez sí se complica. Hay muchos casos de bajistas que cantan y hacen las dos cosas extremadamente bien. Uh-huh. Pero bueno, en el caso de Calaverama son más canciones, intentamos ir más por el lado de la explosión directa, ¿no? O sea, más canción y no tanto chingui chingui. Soy bajista, chicos, tampoco. Y vienen en presentaciones, recién estuvimos o te pude ver en Club de la Flor ahí en Minimal los viernes, que este viernes también hay otro Club de la Flor ahí en Minimal. ¿Y cómo se viene para adelante? Bueno, tenemos, por suerte estamos tocando muy seguido, una vez por mes prácticamente. Eso es unas así como una sine qua non, sí, sí, una misión que te pones al principio de año y decís, vamos a hacer una por año, por mes. Sí, a veces uno se propone cosas y es muy difícil concretarlas porque, bueno, no me voy a poner a hablar de la situación actual y más en cuanto a lo que son el circuito que manejamos nosotros, ¿no? Que es bastante underground, centro culturales, y son a los lugares más apuntados para cortarnos las piernas a toda la gente que trabaja dentro de esos lugares y a los músicos, ¿no? Pero bueno, dentro de lo posible, gracias a ustedes, ¿no? A toda la gente de la troupe de ahí, de La Flor, que siempre nos da una mano, siempre nos permite el espacio, lo podemos concretar. Y bueno, ahora tenemos una fecha dentro de un mes aproximadamente, si quieren se las digo. Dale. Tocamos en la 15, acá cerquita, en Corrientes 5426. Tocamos con unos amigos, Runa Masi, que vienen de San Miguel, unos pibes que se suenan todo. Y Pinta Descalzo, que también, una tremenda banda que se suena todo. Y bueno, ¿qué pasó con Andando Descalzo? No tendría idea. Dijiste Pinta Descalzo. No, este es Pinta Descalzo. Bien, Pinta Descalzo, sí. Que es otra cosa. Que es la anterior a ponerse descalzo, ¿no? Claro. Sí, ¿y dónde se juntan? ¿Cómo vos decís que traes las composiciones? ¿Y hay un lugar de unión que se juntan? ¿Hay ensayos fijos semanales? Hay ensayos fijos semanales. Yo toco hace 20 años, tuve muchas bandas, toqué mucho en vivo, por suerte. Y como que cada vez que encaro un proyecto nuevo, como que se va bifurcando para lugares que a veces no, ni yo me los propongo. En este caso, esta banda concreta, la idea era como tocamos con amigos y ellos se prestan a que esto pueda funcionar realmente. O sea, no es que soy yo solo y nada más, sino que somos un grupo de 4 personas, Mal en batería, Nejo en guitarra y Ale también en guitarra, que son 3 personas con las que voy a tocar, creo, hasta que me muera, porque, sentimentalismo. Son muy amigos. Sentimentalismo, sí, al margen, ¿no? Bueno, ellos me dan la posibilidad y, bueno, la idea era despojarse un poco de esta cosa de no, hay que tocar, ensayar y viste, todo como medio cronometrado. Bueno, cuando podemos nos juntamos. Sí hay un día fijo, que es el viernes, que nos juntamos en la casa de Ale, que es el guitarrista. Tenemos ahí nuestra salita y eso nos permite... Pocas veces le tengo que decir a un guitarrista que suba el volumen. Pocas veces, siempre es bajá. Y a él y era el otro día fue bajar. No, a él le pedía que suba. Que suba, sí. Mirá. Bueno, está bien. Cosas estrafalarias. Lo venimos quemando, ¿viste? Bajá. Ya entendió. Y después Malena. La baterista. Sí. Muy buena batera. No se ven muchas bateras, aunque sí, está desde André Álvarez hasta, no me acuerdo, la batera de Miranda, ponele, que cuando la vi en vivo me dije, Miranda es ella. Sí. No hay muchas bateristas. No hay muchas. Yo a Malena la conozco de la época de Humito, que tuvimos la posibilidad de pasar por acá, por la tribu también, hace muchísimos años. Y no hay muchas bateras mujeres. Y bueno, a mí particularmente lo que me gusta de Mal es que tiene mucho rock encima y como que sabe interpretar muy bien las canciones cuando las pasás, así que... Y a tremenda amiga, aparte. Bien, bueno, un saludo a los tres, entonces, ahí a la banda entera. Saludos. Y hay satélites en la banda, hay esa gente que está siempre ahí a la vuelta, no sé cómo llevas adelante esta nueva forma de producción, que es algo que hablamos casi... todos los viernes, que viste que ya el físico parece que no sale más, el disco pasa todo por el MySpace, por todos estos lugares digitales. ¿Eso lo encarás vos o hay alguien que le da una mano? No, la verdad que encaramos todos nosotros. Yo vengo de la escuela de la independencia absoluta. No tuve la suerte que tuvieron otros que se hacen llamar independientes, pero sí, sigo por ese lado y nada, y en función de la música, ¿viste? Que es lo que nos mueve y lo que nos junta. Tengo un amigo que decía que las canciones no tienen la culpa, y es verdad, y así que bueno, nada, vamos como por ese punto, todo el punto de unión nuestro es la música y hace que todo fluya, ¿viste? Pero a nivel, digo, de cuando salen a mostrar algo, ¿viste? Vamos a hacer una canción nueva, ¿está las ganas de hacer un disco, de sacar la producción para tenerlo y moverlo? ¿O lo encaran ya pensando en qué formato digital se va a subir, en estas productoras digitales que hay dando vuelta? Productora ya me quedó claro que no. Pero... No, en realidad como que nosotros encaramos nuestra propia producción. Ahora vamos a trabajar con un sonidista que se llama, que le dicen El Perro, que es un sonidista capo, que vamos a laburar con él porque nosotros tenemos una idea de lo que es la grabación de disco y no queremos ir a un estudio, estar 6 días, que primero graba el bajo, después la batería, no. Vamos a grabar a la vieja usanza, en vivo, como grababan, no sé, los Beatles, ¿viste? Tipo, uh-huh. Una toma, muchacho, porque no hay más cinta. Bueno, ellos tenían cinta, uh-huh. Y nosotros tenemos digital para equivocarnos. Pero bueno, la idea es ir por ese lado y bueno, nada, en base a eso... Bueno, también entre fecha y fecha nosotros vamos grabando, ¿viste? Hacemos preproducción todo el tiempo. ¿Acá en la casa del guitarrista? En la casa del guitarrista. Uh-huh. Tenemos como nuestro pequeño estudio armadito, es muy lo-fi, pero bueno, nos sirve para preproducir y escucharnos en la semana, claro. Y ir laburando sobre eso. Esto que también tiene el yo, me cuentan que se mandan cosas por WhatsApp también, ¿viste? Mirá, saqué un no sé qué y te la tarareás, ponele. Sí, eso lo hacemos, yo lo hago mucho conmigo mismo, que me mando mensajes para cuando llegue a mi casa, con por melodías. Favor. Es un viaje de ida. Sí, sí, porque se te acumula material y no sabés qué decís, qué hice esto, eran las 10 de la mañana, son las 10 de la noche, decís. Es tremendo, pero sí. Y bueno, pensando en esto que hablás de la producción, tuvimos una charla la semana pasada con los chicos y dijimos que una de las nuevas posibilidades para difundir material era grabar. Y no, ni siquiera ni ir a registrar, no, por hippie, no, pero tipo empezar a distribuir el material por WhatsApp, gratuitamente, ya se viene haciendo, no estoy diciendo nada novedoso, uh-huh. Pero tipo ir encarando directamente todo lo que sale, ¿viste? Encarar para allá, por el lado de la distribución digital, las producciones que por ahí puedan hacer ustedes, así. De espontaneidades, más que nada, ¿viste? Tratando de que se capte eso, por eso también la idea de grabar en vivo todos juntos, ¿viste? Claro. A veces, muchas veces se pierde, a pesar que tocas, cuando grabas todo por separado, estás tocando en vivo, ponele, con el otro. Pero esto no, esto es real, tocas en vivo y a veces puede haber un chingue o una pifiada, pero si la toma está buenísima en cuanto a intención, eso queda. Como se hacía antes. Hay discos de Nirvana grabados así que tienen errores. Estoy tratando de acordarme quién fue que nos estuvo contando que grabó así también, pero no me voy a acordar. Estudios más grandes, ¿no? Tal vez unos estudios... Pero bueno, eso se planifica y se hace, es un día y... Sí, nosotros también creemos que tiene que... O sea, va más de la mano también lo que podés mostrar artísticamente que la sonoridad. Quedó sí. Demostrado que hay muchas bandas que suenan muy bien. Re mala onda lo que estoy diciendo, pero... y la verdad que artísticamente no garpa, ¿viste? No están buenas las canciones, está bien, sonoridad espectacular. Sí. Y por ahí perdimos un poco el eje, ¿viste? Los músicos de querer tratar de sonar súper perfecto porque, no sé, nos va a ver no sé quién y de repente perdemos de vista el hecho de poder hacer una linda canción o tratar de transmitir algo, ¿no? Bien. ¿Trajiste música, no? Traje, sí, para... hacer unas pistas, también traje unas canciones que Rubén, recién escuchamos Contento. Sí. Te propongo escuchar una canción más y después de las notas vamos a salir en vivo. Bien. Así que, ¿querés decirle una canción a Sabi? Así ponemos, de Calaverama. Vale. ¿Tenés? Ya la tiene, creo. Vamos. Veo el camino que estás transitando, no creo que sea ese, para mí la estás cagando. Y seguís y no sabes salir. Escucha con atención lo que te voy a decir. Hay un grupo de personas malintencionadas, de a poquito te sacan todo y no les importa nada. Escucha con atención sus palabras, son frases bonitas para dejarte sin nada. Basta de mentira, basta de tormento, no queremos más que nos hagan el cuento. Yo solo te digo, así estás contento. Para escuchar este ritmo hay que estar despierto. Escúchame, despierta y no te duermas. Ellos con su maldad nos alimentan. Por eso te digo, no busques respuesta. La solución sale de tu corazón que dice pop, pop. Y escucha tu corazón que dice pom, pom. Y escúchalo, seguís y seguís, y no sabes a dónde. La misión desmedida es la ruina del hombre. Es desprecio por la vida, por los mares, por los bosques. Hacen de este paraíso un infierno sin nombre. Los que tienen la plata no quieren largarla. Los que tienen la manija matan para no largarla. No le des poder a sus palabras. Son frases bonitas para dejarte sin nada. Pensar, sentir y hacer para crear un mundo nuevo. Para ser un hombre libre hay que cambiar primero. Escúchame, despierta y no te duermas. Ellos con su maldad nos alimentan. Por eso te digo, no busques respuesta. La solución sale de tu corazón que dice pom pom. Y escucha tu corazón que dice pom pom. Y escucha tu corazón que dice pom. ¿Cómo, amigo? No. ¿Y qué escuchábamos? ¿Qué escuchábamos recién? Recién escuchábamos un tema sin nombre que se llama Rap. ¿Ah, sí? Le pusimos así, por ejemplo. Ah, le pusieron sin nombre. No, en realidad, descriptivamente se llama Rap. Y bueno, de esa manera lo... Bueno, nosotros tenemos cortinas así, cosas que le decimos... La de tal, la de... Claro. Creo que solo nosotros la entendemos. Claro. Bien, y planificación, ¿has salido de viaje con la banda? ¿Tuviste oportunidad de moverte en estos años? Por ahí algo que no te aclaré fue que esta banda tiene este año. Empezamos, ¿es un año? Menos de un año, porque empezamos a tocar para una fecha que tuvimos en febrero, en marzo. Sí. O sea que empezamos a ensayar en febrero. Bien. Y o sea que no tiene ni... Muy nuevita, yo creo que tenían un carruaje más... Te tenía tanto dando vueltas que no. La banda andaba dando vueltas mucho más. No, tengo... tuve otros proyectos que estuve girando mucho, tocando mucho. La Tony Montana, mis compañeros, les mando un saludo, que ahora tocan el sábado, también en La Flor. Con ellos toqué 8 años. Qué cambio, ¿no? Pasar de la Tony a tu proyecto, eso haber sido también... esto que decías vos, que te ibas como guardando tal vez cositas para el proyecto personal, y sale algo, bueno, yo los escuchaba tocando y la verdad que escuchando las otras bandas no noté una diferencia como que esto, que no tenían ni un año de existencia, por ejemplo. Bueno, eso en realidad pasa porque con la gente que toco, ayuda mucho, es gente con la que toqué mucho tiempo y nos entendemos musicalmente y personalmente. De eso fluye mucho y bueno, también, qué sé yo, es complicado a veces cuando armás un proyecto y llevas tus canciones, que el otro las interprete o se entregue a decir, bueno, hago esto, ¿no? A no decir, no, cambiemos esto, fijemos, ¿no? O sea, fue todo más derecho, entonces eso hizo que... surgiera todo mucho más rápido y más fácil. No hay un estilo, se están creando juntos, entonces, más allá que por ahí vos vengas con la energía de decir todas estas ideas y estas prosas, tal vez, vamos a decir esto, ¿no? Hay algo ahí, porque yo escuchaba, bueno, no sé, creo que ayer Mary puso Jaco Pastorius y se notaba ahí como el bajo muy al frente, guitarras dando vuelta, pero el tipo va al frente. Y si se pone a cantar o a tararear o lo que sea, ¿no? También está ahí. Pero no es, me parece, una característica de Calaverama, aunque sí está el bajo presente, pero no sé si a nivel, cuando salen o cuando se ponen a componer, si es que va el bajo ahí al frente porque estás vos en la voz o... No, contrariamente a lo que pasaba tal vez en la Tony Montana, donde el bajo, por el estilo musical, sí va un poco más al frente. En este caso es una banda más de guitarras, y como que la idea es tratar de que la banda en sí suene, no que haya algo predeterminado que suene más. Hay canciones que esto lo delimitan solas, ¿no? Bueno, sí, el bajo por ahí es más al frente, pues es más electrónico o lo que sea, o esta es más rockero y van más las violas. Y después, nada, el tema de lo que me decías de las composiciones y eso es, sí, sacarnos el prejuicio de poder tocar cualquier estilo musical, que en realidad es lo que nos gusta, ¿no? Poder hacer un tema muy reggae, muy roots y por ahí hacer un pan rock. Marqué esas dos puntas porque digo, bueno, son cosas que hacemos, nos divierten y nada, y sacarnos el prejuicio, como cuando me compré el bajo por primera vez, que era tipo, vamos a tocar, no sabía ni qué iba a tocar, ¿viste? Era sacarse el prejuicio más que nada. Bueno, bien. Nosotros te podemos encontrar en Facebook como Calaverama. A ver, yo ya te... Por eso están muy... Son muy jovencitos. En MySpace hay 3 canciones, ¿no? No, pero el MySpace este es cuando yo empecé con esta idea de hacer algo. Empezaste a irte, claro, de a poquito, una pata fuera de... Y de... estaba ahí como tratando, haciendo mis canciones. Primero me largué haciendo Sound System. Ajá. En lugares. Me temblaba mucho la voz porque con el bajo casi no cantaba y de repente pasar al frente era medio complicado. Y bueno, y me empecé a animar de a poquito hasta que, bueno, surgió la posibilidad de hacer esto en banda, a ver qué pasaba, y la verdad que está bueno. Así que, pero el Calaverama es viejo, y el MySpace, ese de Calaverama, sí, fue como tu primer otro yo. Sí, creo que MySpace no existe más, no, no sé, me no, parece. Es casi una melancolía eso que entramos. Es como ahí, el ICQ, ponele, claro, claro, una cosa así. El MSN. No, nos pueden encontrar en Facebook, en Calaverama, con uh-huh, B corta, como suena. Van a encontrar ahí a dos gordos pelados que somos Ale y yo en la tapa. Así que bien, nada. El que tenga ganas de divertirse y escuchar algo relativamente que se va de las fiestas donde uno toca, ¿no? Que están como predeterminadas por o la cumbia o el reggae o el rock. Nosotros acá metemos un poco de todo. Bueno, está el autobombo, bueno, ¿no? Me parece que es algo de ayer, lo escuchaba a Javito hablando del mestizaje, y acá también en la tribu vinieron de visita, y es un poco, ¿no? Lo que... No sé si hay bastante en este momento, pero sí se escucha mucho, ¿no? De este mestizaje, de este mashup general, desde una banda en Europa, que puede estar tocando balcánico con un argentino que te canta medio en un acento raro, a la cantidad de que no me quiero imaginar lo que debe ser Brasil, ¿no? O no sé, Estados Unidos. Sí, sí. Pero me imagino esta mezcla, y es lo que está saliendo, por lo menos en estos últimos 20 años. Bueno, la Fiesta de las Flores es casi una bandera de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y un montón de otras más, ¿no? De esta... no sé, pero hay un montón de fiestas. Hay un montón de fiestas, sí. Hay un montón de fiestas. Y qué bueno que en tan poco tiempo ustedes ya puedan estar tocando. Y cuando te preguntaba cómo presentar, que bueno, obviamente todavía no tienen nada, pues se juntaron hace 6 meses. 6 meses. Menos. 5 meses. Igual tocaron 10 canciones. Tocamos 11 canciones, sí, tocamos 11 canciones, tenemos algunos covers, tenemos muchas más canciones, pero están en producción, digamos. Hmm. Pero sí, la verdad que hay material hay y nada. Y ahora se usa mucho el del... no sé si se usa mucho, yo le estoy haciendo propaganda. El YouTube Lyrics. Ajá, no la tengo esa. Que es un video medio gancho, el tema es que te pasa la letra. Claro. Entonces la gente por ahí, si le engancha la canción, ya te saben con letra con y todo. Con la letra y todo. Pero no sé si eso es medio millennial y nosotros quedamos medio arafue. Si no, nos pueden seguir por MySpace. ¿No? Ahora les paso el o número. Por el MSN. El MSN. Sí, bueno, Calavera, vamos a ir a una... ¿Le parece adelantar un poco la pausa? Así volvemos con tanda. ¿O querés preguntarle algo al Lofi? Sí, podemos también escuchar una canción, ¿por qué no? Porque la que habíamos preparado no queríamos ponerla, medio que dudamos. ¿Qué hacemos? ¿La ponemos igual? ¿Estás para salir así de Sound System? Sí. ¿Te la bancás? Bueno, claro. Pedir una pista entonces a Xavi. Vamos con Paz. Y te dejamos ahí. Gracias. Menos combustión y no más policías, que por eso todo te daría una flor en cada mano mía. Yo te digo, mi reina, es el día para que juntos podamos actuar. Y cuando digo actuar es simplemente no tirar basura, para que juntos podamos vivir en paz. Y si te digo en paz es en paz, nada de violencia, solo respetar al planeta. Y si te digo en paz es en paz, nada de violencia, solo respetar al planeta. Y si te digo en paz, nada de violencia, solo respetar al planeta. Y si te digo en paz, nada de violencia, solo respetar al planeta. Si me das a elegir, preferiría menos combustión y no más policías, que por eso todo te daría. Una flor en cada mano mía, yo te digo, mi reina, es el día para que juntos podamos actuar. Y cuando digo actuar, simplemente no tirar basura, para que juntos podamos vivir en paz. Y si te digo en paz es en paz, nada de violencia, solo respetar al planeta. Y si te digo en paz, nada de violencia, solo respetar al planeta. Y si te digo en paz, nada de violencia, solo respetar al planeta. Y si te digo en paz, nada de violencia, solo respetar al planeta. Sí. Gracias, Lofi. Gracias a ustedes. Calaverama en FM La Tribu. Me hace perder el aliento. Con vocación, dedicación, sigo haciendo lo que siento. Aunque muchos no les gusta y yo les diga lo lamento. Es difícil traicionarme si avalo lo que pienso. Siento mucho barrilete que planea por mi lado. Aunque crean que es correcto, yo me corro a un costado. Todo este tiempo estuvieron drogados, no entendieron una chota, qué tiempo desperdiciado. Somos todos genios, menos cuando hay que serlo. Parecen marionetas del style moderno. Miran la tele y se creen todo como un cuento. Y entiendo, dándole play al descontento, que surge y da origen a un estilo de vida, que no es poder estar parado en una esquina. No son los chorros, es la policía que te corre re violenta y te deja sin saliva. Por eso hay que vivir la vida. Nada de lo que dices me hace perder el aliento. Con vocación, dedicación, sigo haciendo lo que siento. Aunque muchos no les gusta y yo les diga lo lamento. Es difícil traicionarme si avalo lo que pienso. Siento mucho barriles que planea por mi lado. Aunque crean que es correcto, yo me corro a un costado. Todo este tiempo estuvieron drogados, no entendieron una chota, qué tiempo desperdiciado. Somos todos genios, menos cuando hay que ser. No parecen marionetas del style moderno. Miran la tele y se creen todo como un cuento. Y entiendo, dándole play al descontento, que surge y da origen a un estilo de vida. No es poder estar parado en una esquina. No son los chorros, es la policía que te corre re violenta y te deja sin saliva. Por eso hay que vivir la vida. Yeah, ¿nombre? ¿Del tema? Sí. Desperdicio. Desperdicio. ¿De dónde salieron las ganas de hacer así, animarte al micrófono y meterles a un sistema? Como te dije antes, ¿viste? Cuando no tenía la posibilidad de algunas canciones, pero igual era más autolimitado, ¿viste? La autocensura. Claro, siempre es la. Claro, en un punto es uno. Nada, como me parecían que algunos temas no iban con la banda con la que tocaba, empezaron a quedar temas, y nada, eso, salió la. Tuve la necesidad de hacerlo. Yo compongo, ¿viste? Me compré el bajo y paralelamente me compré una guitarra como para poder componer, entonces como que es algo que medianamente va de la mano. Pero de ahí a meterte a un sound sistema, a buscar unas bases, a dentro de las bases de otro que anda ahí dando vuelta, a meterle vos tu lírica, ¿eso qué empezó? ¿En algún con algunos amigos, en algún boliche? No, en realidad nosotros íbamos a ensayar a una sala que seguimos yendo de vez en cuando, Jardín Primitivo, del amigo Hernán, uh-huh. en Floresta. Y Hernán siempre nos grababa y a mí siempre me dio curiosidad, ¿no? Y bueno, nada, me compré algún programa, alguna placa, empecé a grabar por mi cuenta, y cuando empecé a hacer Sound System, como no tenía mucho la data de cómo grabar, o mejor dicho, la tenía, pero era de muy, muy baja calidad, uh-huh. Me empecé a bajar pistas, los famosos readings, sí. para poder ir a hacer esto. También me posibilitó la ayuda de amigos que hacen fiestas y que encajo en este lugar del Sound System. Uh-huh. Después el Sound System me gustaba, pero no quería hacer mis pistas porque de repente ibas a tocar y había dos o tres Sound System anteriores o después que te pasaban dos o tres pistas de las que pasabas vos. Claro. Entonces eso... ¿Qué son estos famosos readings? Son los readings, claro. Que, bueno, yo no lo conocía este universo hasta hace un tiempo, que son de estas bases, que de hecho hay discos... Que así es como empezó el Sound System, ¿no? Básicamente en Jamaica iban con el vinilo, tenía dos lados, de un lado cantado y del otro lado el instrumental, y con ese andaban recorriendo por todos lados y cantaban, ¿no? Con el... Claro, esto, pero no solo en Jamaica. Te voy a contar algo que va a deschavar mi edad, pero yo tenía un disco de Carlitos Balá, sí. que tenía un lado, tenía el, aquí Mirá llegó vos. Balá, aquí llegó Balá y el otro lado el instrumental. Mirá. O sea, era algo muy común hacer esto, ¿no? Y bueno, de ahí salió el Sound System. Por ahí estoy dando algún dato equivocado, ¿no? Pero me acuerdo del disco de mío de Carlitos Balá. Uh-huh. Y nada, me parece que, ya te digo, a mí mucho no me gustaba la idea de que se repita en un... O sea, vos vas a una fiesta, un recital o lo que sea, y de repente escuchás la canción 7 veces, como Despacito ahora en todos lados, y es un embole, ¿viste? Entonces ahí como que me traté de buscar mis propios readings. O sea, claro. por más que sonaran mal, prefería ir con mi propia música. Y bueno, y así empecé a hacer canciones. No sé, ahora tengo como 50 canciones en mi computadora, de las cuales hay 10, porque también viene la autocrítica con eso, para que no mostrar todo, porque a veces es medio complicado. Uh-huh. Hay saludos. Hay saludos, hay gente que anda escuchando y manda saludos. Ale de Soldati manda un saludo a Lofi. Gracias. Y el Tano y el Gaby de Lugano. Aguante Calaverama, loco, con muchas O. Muchas gracias, hay toda la gente que siempre nos hace el aguante. Sí, creo que casi ni dimos las vías de comunicación al principio, Mary, probablemente las hayas contactado vos, pero bueno, la gente se engancha y busca la vuelta. Nosotros estamos en el 11-67-10-37-58, ese es el WhatsApp, podés dejar ahí audio, imagen, texto, 11-67-10-37-58, y bueno, los fijos que acaban de llamar los chicos, 4866-1095 y 4864-0489, además obviamente de estar acá enganchados en Facebook, donde ya lo tenemos también al arroba sanguche tribal junto con arroba calaverama. ¿Qué hacemos, Lofi? ¿Hacemos una canción de despedida para los muchachos? Bueno, vale. En Soldati me gustaría saber, Ale, de Soldati, si nos escuchás por aire o por internet. Si nos estás escuchando por internet, prendete el 88.7 a ver cómo llegamos. Porque estamos llegando a un montón de... Y Lugano también estaría bueno saber si llegamos. La antena llega, hay que ver si no nos tapan. Esa es la consulta. Nos escuchan. Bueno, de todas maneras, igual les puedo preguntar. Les puedo preguntar. estos son los amigos incondicionales. Qué grande. Bueno, consultale después, ¿eh? Sí. ¿En qué nos pudieron escuchar los chicos? Les mandamos un abrazo grande. ¿Hacemos uno más? Hacemos uno más, dale. Por favor. Meta. ¿Hacemos Verte Venir? Verte Venir. Ok. Hacemos. Cuerpo sin sentido, buscando una explicación, y a veces no la hay. Tiempo mirando al cielo, tiempo analizándonos, tiempos que me recuerdan todo tu amor. Quiero verte buscar el sol y quiero creer que es así. Y puedo equivocarme en todo y puedo insistir. Y todo lo que quiero es verte, verte venir. Y todo lo que quiero es verte, verte venir. Y todo lo que quiero es que tú estés aquí a mi lado, porque cuando estoy contigo nada resiste tanto, pero nada es suficiente, ya nada me inquieta, como la suave brisa cuando ando en bicicleta. Y escucho tu voz, veo tu mirada, que dice que no va a pasar nada, pero yo no le creo nada, no, no. Descargando sonidos que salen de mi cuerpo sin sentido, buscando una explicación y a veces no la hay. Tiempo mirando al cielo, tiempo analizándonos, tiempos que me recuerdan todo tu amor. Quiero verte buscar el sol y quiero creer que es así. Y puedo equivocarme en todo y puedo insistir. Y todo lo que quiero es verte, verte venir. Y todo lo que quiero es verte, verte venir. Quiero es verte, verte venir. Y todo lo que quiero es verte, verte venir. Y todo lo que quiero es verte, verte venir. Y todo lo que quiero es verte, verte venir. Muchísimas gracias. Ahí nos escribían de Soldati que están escuchando por... perdón, por internet, chi. Bien. Así que... Pero se escucha no, bien, claro. Dice, por FM también, ¿eh? Soldati escucha online, por comodidad llegamos joya por FM. Ah, porque es más cómodo escuchar en internet, chi, pero parece que se escucha bien también por la FM. Sí. ¿Viste? Había que chequear, hay que chequear. De un montón de lados nos escriben que se escucha bastante lejos. La pero llega. Llega. Problemática es acá, en la ciudad, que estamos como llenos de... Sí, estamos... De señales, ¿no? Sí, sí, sí. Superpoblado de señales. Si vos ves, nuestra antena está rodeada de 20 antenas de celulares. Está la antena de radio y tienes 20 a la vuelta que... Eso algo seguro que hacen. No sé qué, pero seguro que molestan un poquito. Al menos a la visual. ¿Planes? De acá a fin de año tenemos ya, dijiste una fecha que la trajiste macheteada, así que sí, la buscamos. Antes de los planes, ¿lo conociste a Pajarito Saguri? A Pajarito Saguri no lo conocí, pero yo tenía una banda que se llamaba Pájaro y un día vino un montón de gente al recital y dijo, acá toca Pajarito, y le dijimos, sí, bueno, y se quedaron, pero no eran el Pajarito que estaban esperando. Se dieron cuenta enseguida. Esa es la única anécdota que tengo con... ¿De verdad? De verdad pasó, sí. Mirá que hacíamos fecha con Pajarito, no iba nadie, nos volvíamos locos. Bueno... las contradicciones. Festivales, hacíamos todo. Yo no hacía un soto, iba a prender la luna, me ayudaba. Bien. Pero sí, un rockero recuperado, en realidad, recuperado de las historias callejeras, porque el tipo estuvo siempre, iba a seguir estando siempre. Se estrena en el Malva, algo me parece muy, muy raro, que me lo imagino a él. Alguien contándole, che, una peli de tu vida se va a estrenar en el Malva. Un flash. Es algo rarísimo, sí, ¿viste? Porque era el tipo lo más anti, probablemente Malva que haya conocido. O no, o por ahí entraba el Malva, ¿viste? Con un vinito, sí, y se veía las obras en 48 horas tarareando una canción. Así que bueno, muy loco, ¿eh? Hay cosas interesantes ahí en el Malva. También estrenaron, ¿viste que estrenaron también la de, cómo, No va a llegar? No la va a llegar. La del Tommy Lebrero. También la estrenaron ahí. Uh-huh. Así que, bueno, y tiene un, es un muy lindo auditorio. ¿Lugares que quieras ir a tocar vos, así con Calaverama, que digas de repente, por ahí estamos diciendo el año que viene, Calaverama en el barcito del Malva, ese que está ahí del patio? No, la verdad que voy a decir algo medio trillado, pero este, como que vamos a por los lugares y como al lugar, ¿viste? ¿Qué sé yo? No pensamos, o sea, para nosotros es lo mismo, es el hecho de... Como te dije antes, ¿viste? Nos mueve la música y nos mueve tocar en vivo, y es lo que más nos gusta hacer. Así que bueno, nada. Obviamente que siempre está bueno tocar con buenos requerimientos técnicos, ¿no? Claro. Que no sea todo un desastre, pero bueno, nada. Igual siempre es acomodarse y tratar de tocar. Pero no tengo. Ninguno de los chicos tenemos como algo preestablecido, no sé, el Luna Park, no sé. Con ganas así. No, pero el Luna Park, escucha, me estaría. Son lugares así. Que en algún punto, ¿no? En algún momento estaría bueno poder eso, ¿no? Usar ese sonido, estar en ese lugar. Sí, yo creo que más que... Sí, a veces por ahí de repente, no sé, me flashea más el hecho de tener un buen sonido, claro, que del lugar en sí. Sí. Por ejemplo, Niceto es un lugar que tiene un muy buen sonido. Sí, sí, está sí. Buenísimo, estaría buenísimo tocar Niceto también, pero... Bueno, yo toqué en la parte B. Sí, la idea es básicamente, sí, poder tocar con un buen sonido. Muchas veces pasa que estás en una sala con equipos buenos, uh-huh, y de repente llegás al lugar y tenés todo que te bajó un 70%. Claro. Entonces es como medio complicado trasladar la sonoridad, pero sin, este, sin contradecirme, sigo pensando que lo importante es el hecho artístico, ¿no? Uh-huh. Vos podés sonar muy bien, bien o mal, pero si el hecho artístico y la unión de los músicos que está mostrando esa cosa artística suena, suena. Bien, próxima fecha entonces, 4 de agosto, acá en la 15. Acá en la 15, acá en Corrientes, al 5400. Este, tocamos con Runa Masi y Pinta Descalzo, se viene Fechón. Y bueno, nada, y mientras tanto, hasta esa fecha, seguir la preproducción de lo que va a ser nuestro primer disco en formato... No sabemos. No sabemos. Estamos pensando. Estamos pensando, después seguimos hablando y... En formato WhatsApp puede ser. Vamos a sacar una, WhatsApp. Una productora que sea formato WhatsApp. Vos venís, te grabamos y sale en al toque, ahí directamente. Gracias, Lofi. Gracias a ustedes. Bueno, les quiero agradecer a todos los que hicieron el aguante, a todos los que vienen siempre a las fechas. A ustedes por la onda, Mati. Chicas, gracias por todo. La pasé joya. Te encontramos ahí, en Calaverama. Nos pueden encontrar en Calaverama, en Facebook. En el Facebook. Se pueden contactar y nada, pueden pedir temas. Sí, ya vi que le piden a ver qué cover quieren hacer. Hay una interacción ahí con la gente. Son un grupo de amigos medio numerosos. Sí, somos un grupo de amigos numerosos. Igual la idea es tratar de interactuar con gente, con todas las personas posibles. Es claro. Complicado, es raro porque a pesar de que hay muchas redes... y está la gente todo el tiempo conectándose, como que cuesta enganchar con la... Es raro, no sé. Pero sí, tratamos de sortear entradas cuando tocamos, que nos digan a ver qué cover quieren que toquemos y ese tipo de boludeces. Uh-huh. Está bien, no, está buenísimo. Creo que si algo tiene de positivo estas redes es para eso, ¿no? Para sí. Tratar de estar en contacto con la gente que tiene un interés en común y sobre todo si estás mostrando algo, tienes algo para decir, algo que contar, ¿viste? Es importante, es importante, sí, tener una devolución. Calaverama ha pasado por el sándwich.